Dios me quita la vida antes que a ti. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré de uno de los más grandes referentes de la música mexicana y latinoamericana. Su voz, de gran hermosura, permitía lograr la media voz, que consiste en alcanzar altas tonalidades y posteriormente descolgarse a tonos bajos sin desafinar. Posee un cancionero completo de melodías agradables al oído en su totalidad. En conjunto, una gran obra de arte. Además de su excelente voz, poseía una memoria prodigiosa, ya que se aprendía las letras de las canciones con solo la primera vez que las escuchaba. Me refiero a Gabriel Siri Alevario. Nació en México, en una barriada marginal, un primero de septiembre de 1931. Con ustedes, Javier Solís. Les comento sobre el tema México lindo y querido, escrito por el moreliano Chucho Monge y hecha famosa por Jorge Negrete, aunque los primeros que la grabaron fueron el trío Tariacuri en 1945. Es ampliamente conocida entre el mundo hispanohablante como canción representativa de México y como canción de orgullo patriota y de nostalgia por la tierra natal. Cuando Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, su cuerpo fue llevado a México y este tema fue tocado y cantado en su funeral. Javier Solís, el rey del bolero ranchero, cantó México lindo y querido en 1963. En los estudios de Televisa, como homenaje al décimo aniversario de la desaparición física del charro cantor Jorge Negrete. Homenaje que no grabó en disco LP, pero que a través de esa presentación televisiva, que tuvo lugar en 1963, quedó plasmado para la posteridad. Escuchemos pues el tema México lindo y querido, en la voz de Javier Solís. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar la alegría de mi tierra. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. De los magueyares y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, despertar la mañana, quiero cantar la alegría de mi tierra mexicana. Aquí, México lindo y querido, si fuera lejos de ti. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Javier creció en el barrio Tacubaya. Alcanzó a terminar sus estudios de primaria, mas no pudo continuar debido a la muerte de su madre adoptiva, situación que lo obligó a trabajar para conseguir el sustento. Se desempeñó en diversos oficios: panadero, carnicero, carpintero, cargador de mercados, lavador de autos. Incluso se llegó a disfrazar de payaso en los circos. En sus ratos libres, gozaba practicando el boxeo en la categoría amateur. A los 18 años, ya sintiendo inclinación por la música, ganaba concursos de canto en las carpas de barrio, como la de teatro Salón Obrero y la del Salón Escandón, interpretando tangos bajo el seudónimo de Javier Luquín. En uno de esos concursos, donde de premio se llevaba el ganador un par de zapatos, fue declarado fuera de concurso gracias a su talento. Tomó clases de canto con el maestro Noé Quintero. Formó el dueto Guadalajara, el trío Flamingo, que luego pasó a llamarse Trío México. Posteriormente se dedicó a ser solista, actuando en Garibaldi, en Tenampa, donde los mariachis le tendieron la mano dejándolo cantar. Su admiración por Pedro Infante le condujo a adoptar en sus inicios un estilo de canto muy similar al de Infante, sin saber que él poseía todas las capacidades para imponer un estilo propio. Solo lo sabría tiempo. De la pluma del compositor cubano Nelson Valdés Navarro, un bolero mambo que escribiera a los 13 años, dedicada a una mujer mayor que él, de la que estaba enamorado. Tema que se hace popular a partir de 1956, cuando la graba Celio González en su primer disco junto a la Sonora Matancera. Pero en 1957, con el acompañamiento del mariachi Perla de Occidente. Y me refiero al tema Quémame los ojos. Disfrútenlo. Que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus labios me vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar, deja que la luz retorne a mi alma, para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos, para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho, para que te cuente cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con ese loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con ese loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Si Dios me quita la vida. El músico Felipe Valdés Leal siempre creyó en él. Una tarde de 1958, cuando Javier Solís grababa Llorarás, llorarás, bajo la influencia del estilo de Infante, Valdés Leal logró hacer surgir el estilo propio y la voz auténtica de Solís a base de consejos. Este disco, Llorarás, llorarás, hizo que se consolidara como el máximo exponente del bolero ranchero, no solo en México, sino en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Un año después, en España. Una vez se afianzó con su estilo, interpretó gran número de boleros rancheros. Los boleros rancheros consisten en una ranchera abolerada, sin las estridencias de las canciones charras. Dicho género musical nace el 23 de abril de 1949 con la canción Amorcito Corazón. También interpretó rancheras como Las rejas no matan, Renunciación y Esta tristeza mía, además de valses y tangos como En esta tarde gris. El 18 de junio de 1959 realiza su primera gira internacional a los Estados Unidos, Centro y Sudamérica, presentándose en teatros de la talla del Million Dollar, Teatro de Puerto Rico y el Teatro Lyceum. Aquel calor que te di. Cataclismo, o más directo, El golpe. Desde el título es ya una anunciación de lo que la letra será. Un estremecimiento, trastorno y alteración al momento del desprendimiento, alejamiento de la persona amada. Una duda enorme media en la relación, una inseguridad sobre el sentimiento inclusive. Si bien puede ser la canción típica de desamor o cosa relacionada, es la voz de Solís y la letra la que la hacen, a mi parecer, una muy diferente a aquellas canciones. Otras canciones. Javier Solís de nueva cuenta muestra con su voz el alma de un enamorado atormentado. de aquel que vive entre sombras. La canción es de la última etapa de Javier, ya cuando se había consagrado como rey del bolero ranchero. Es pues un ejemplo perfecto del por qué Solís es lo que es. Claro, tiene magia la canción. Ya lo digo, no es la típica canción triste para cortarse las venas, pues no es claro si el protagonista está ya abandonado o a punto del abandono. Parece más bien la canción de un amante a su amada que están a punto de separarse y se imagina en la cumbre de esta al situarse, a su vez, en un escenario donde no hay más que eso, un cataclismo. Vemos el tormento, la necesidad de cantar ese particular bolero. Solís no copia ni emula, tan solo quería cantar para oír ese cataclismo. De la pluma de Esteban Tarongi, del año 1963, disfrute el tema Cataclismo. ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras. Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Si Dios me quita la vida antes que a ti. En febrero de 1960 realiza su primera película, El Norteño, luego de la cual vendrían 33 películas más, alternando con artistas de la talla de María Victoria, Lola Beltrán y Luis Aguilar. No alcanzó a consagrarse en el campo histriónico, pero se ganó elogios, comentarios de algunos cineastas y de críticos especializados por sus facultades naturales y por su naturalidad. En 1962 y 1963 graba dos de sus discos más célebres, Fantasía Española y Trópico, con canciones del compositor Agustín Lara, convirtiéndose así en uno de sus mejores intérpretes. Con esas interpretaciones de Javier Solís se inicia una nueva era para la música de mariachi, porque sumó a los sones y a la temática épica las formas de la lírica urbana y las adaptaciones de canciones latinoamericanas. Al iniciarse el año 1966, Javier Solís emprende un nuevo proyecto discográfico, grabando algunas de las canciones más conocidas de los compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores. Sin embargo, debido a sus padecimientos de salud, solo alcanzó a poner la voz a 6 de las 8 pistas preparadas del nuevo álbum, aunque llegó a terminar su otro álbum, Javier Solís, con orquesta. Fue un aporte muy importante que logró refrescar el género y el interés del público, además de abrir camino para otros intérpretes. Su carrera fue maratónica. Grabó un total de 420 canciones, un álbum por mes. Tan solo en 1965 filmó 10 películas. También en el año de 1965 participó en el programa colombiano Yo y Tú, al ser invitado por la actriz Alicia del Carpio. Durante su estadía en Colombia, se alojó en el Hotel Tequendama de Bogotá. De la inspiración del maestro mexicano Güelo Rivas, uno de los boleros más famosos de todos los tiempos, fue popularizado por Toña la Negra. Luego formó parte del repertorio de incontables intérpretes. Sí, no fue sino hasta Javier Solís que aquellas cenizas de Rivas alcanzaron vuelo y desempolvándose se impregnaron del mariachi. Ese es quizá el gran logro de Solís en esta obra: el haber tomado el bolero de Rivas, entender lo que hizo la Veracruzana y dejar que el mariachi fuera complemento ideal para su voz. Sin duda alguna, la versión e interpretación del rey del bolero ranchero no tiene comparación, y Cenizas quedó eternizada como una hermosa joya de las canciones mexicanas y escuchada en toda habla hispana. Disfrutemos pues de este temazo, Cenizas. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. De un amor igual al que me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor, y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Si Dios me quita la vida. El 8 de febrero de 1965 graba otro éxito, Sombras, que barrió todos los récords en ventas y le mereció una medalla por parte de su disquera como reconocimiento por su gran calidad como cantante y excelente vendedor de discos. No tomaba alcohol, tampoco fumaba, sin embargo tuvo una vida un tanto desordenada en lo sentimental y vivió conflictos serios. Llegó a mantener simultáneamente a dos familias y al momento de su muerte aparecieron hasta 4 actas de matrimonio, aunque ninguna de divorcio. Padecía de la vesícula y le fueron diagnosticados unos cálculos en la misma que eran el origen de los dolores abdominales que padecía. Pero Solís le daba largas al asunto, pues no quería una intervención quirúrgica. Por consejo médico, el 12 de abril de ese año, Solís fue hospitalizado en el Hospital Santa Elena en la Colonia Roma de la Ciudad de México para operarse de la vesícula biliar. De la inspiración del mexicano Gonzalo Curiel Barba, escuchemos el tema Dolor de ya no verte. Dolor de ya no verte, ni de besarte más. Dolor que va en el viento, para mi eterno mal. En mis oscuras noches de soledad, cierro los ojos, rezo tu nombre y todo sigue igual. Así las horas pasan y corren los años sin tu luz. Mis brazos, antes tuyos, tornáronse en cruz. Ya todo ha concluido con tu final. Yo y tu recuerdo quema mis ojos cansados de llorar. Y así las horas pasan y corren los años sin tu luz. Mis brazos, antes tuyos, tornáronse en cruz. Ya todo ha concluido con tu final. Yo y tu recuerdo quema mis ojos cansados de llorar. y hoy tu recuerdo quema mis ojos cansados de El día 13 fue operado satisfactoriamente, pero como tenía la costumbre de comer hielo y beber agua fría, pese a la prohibición médica sobre ello, luego de la intervención quirúrgica, se le produjo un infarto cardíaco, acarreándole la muerte el 19 de abril de 1966, a la edad de 34 años, cuando se encontraba en la cima de la gloria. Antes de su muerte, dijo: que rieguen con mucha agua mi tumba. Sé que me voy a morir. Esto no tiene remedio. El 20 de abril, su cuerpo fue inhumado en el lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Calor que te di. Además de su portentosa voz, Javier Solís dispuso de un excelente repertorio y visibilizó aún más a grandes compositores como Rafael Hernández y Pedro Flores, además de muchos mexicanos como Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez y Agustín Lara. Entre los boleros rancheros, la canción más conocida y aclamada es Payaso, mientras en el género de las rancheras se destaca por Renunciación. Cuenta hasta hoy en día con un gran número de fanáticos que lo quieren e incluso lo imitan, entre ellos el colombiano Lucho García, el cual lo imita con tal fervor que lo llevó a componerle la canción titulada En lo Inmortal. Las canciones interpretadas con esa prodigiosa voz de Javier Solís hacen que los amores permanezcan vivos en cualquiera de sus etapas: el nacimiento del idilio, su transcurso y su fin. El tiempo parece detenido cuando se trata de su recuerdo. América Latina sigue cantando lo que él cantó y agradeciendo sus aportes en la música mexicana y el bolero ranchero. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con una canción compuesta por Mario Barros y el maestro boliviano Raúl Shaw Moreno, que formó parte de Los Panchos y el trío Los Peregrinos. En la voz de Javier Solís escuchemos Cuando tú me quieras. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Anoche sueño contigo, siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te vea sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí,